Forma parte de la radio Maple. Hacemos la radio para debatir temas, para divertirnos. Yo empecé la radio para expresarme. Está bueno hacer radio para comunicar. Poder pasar arte, informar lo que pasa en la escuela, informar. Radio Maple. Porque lo que te venden ahí es, si querés pertenecer, tenés que vestirte como, ¿no? Que son estereotipos. La gente juzga a las personas antes de conocerlas por cómo se ven. Para poder opinar, debatir y decir nuestras propias ideas. Radio Maple. Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark. Todos Radio Maple y bueno, estamos acá en un nuevo programa y yo soy Cele. Yo soy Lilu May. Hola, soy Andina. Yo soy Antígona. Yo soy Angeli. Hola, soy Renata. Y también están en técnica Juan, Emile y Simón. Y Palo. Nos pueden escuchar en FM Alas 89.1, en la continua 88.3, en Nacional 92.3.3, Radio Fogón 97.3. Bueno, Maple es la radio de la escuela 788, ¿no? En que somos la mayoría estudiantes y hay dos profes. Pero estamos acá y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre la varieté y las amistades. Demuestro ser más fuerte, si trolleta que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. El amor de mi gente, el coraje de mi madre. La magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si trolleta que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. Bueno, una pregunta sobre la varieté, porque yo no fui a Renata. ¿Cómo te parece que estuvo la varieté? Tipo, fue una linda varieté, porque viste que hay algunas que son medio aburridas, pero para mí hay muchas que son muy lindas. Para mí fue muy linda la varieté, como que hubo muestras de expresiones y mucha música, hubo baile, y como fue mi primera varieté, no puedo decir que estuvo mal, porque nunca fui a otra, pero sí he ido a otros eventos que han sido aburridos, pero está todo lo contrario. Ahora le voy a hacer una pregunta a Cele. ¿Qué cosas mostraron? Bueno, mostraron, pasaron, uno pasó como actuando de una mujer así, pobre de mí, así, cheta, así, y mis 15 pesos, todo así, era como dramática. Estuvo bueno eso, y también pasó una chica que leyó poemas, también pasaron dos violinistas, que también estuvo re bueno, y cantaron, y también hubo guitarristas, bailes también. Y después de eso pasaba, o sea, hicieron como un descanso. Y en el Mandalas, en el centro de la escuela, pasó una banda que era la Merendada. Y cantaron Rezo por Vos y otra que no me acuerdo el nombre. No, dos pasaron que tampoco no me acuerdo el nombre, pero estuvo, tocaron muy bueno. Y bueno, estuvo bueno la variete. Para los que no sepan, hubo en la 788 una variete organizada por los chicos de sexto de teatro y bueno, eso. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de artistas había? Un cantante, Simon, ¿era? Pero no, tiene un nombre artístico, pero no me lo acuerdo. ¿Había cantado Primavera o no la cantó? No la cantó porque no tenía la base, pero cantó otras, pero con otra chica que no me acuerdo el nombre. Sí. Y la mayoría eran, dos o una eran egresados de la 788. Por ejemplo, la que contó la poesía, el nombre era Violeta, que fue una egresada, que se egresó el año pasado y que contó dos poesías. También la mayoría, casi todos los que pasaron eran chicos de todos los cursos de la escuela. Que acá en la escuela eso estuvo re bueno eso. Y como que cada entrada no era como decían, ahora toca esto. Tipo, era como más teatral y había un chico, dos chicos, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo en los nombres, pero eran dos chicos de Tizi Kenai eran, y que hacían actuaciones así, ¿no? ¡Uy, no! ¡Escondámonos para que no nos vea el oso! ¡No, no quiero tener matemática! ¡No, no, esto! ¡Ah, pero estamos en la varieté! Y todas así hacían. Y en el principio como que se despertó uno que estaba durmiendo, se despertó en la varieté. Y también rapió uno, improvisó, y como que se armó todo ahí. Sí, también estos dos chicos lo que hacían era... Bueno, lo que hacían era como hacer caballito y correr por todo el espacio, llorar, actuó como que lloraba y que no, se termina la varieté y todo así, estuvo muy bueno eso. Ahora va a preguntar Andy. Tengo una última pregunta, ¿para qué se organizó esta varieté? ¿Era para recaudar fondos para algo o algo así? Era para recaudar para la sala donde para los vestuarios en teatro. Y para el aula de teatro. Sí, para el lugar donde están, donde guardan los vestuarios, todo. En el pañol y en el aula de teatro para tener más fondos. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Mi Lista Negra, es del Cuarteto de Nos. Listo.

termina con ella y va, se quiere hacer novia, digo, novio de la amiga. Entonces la otra se pone mal y bueno, entonces Mahón decía que estaba re indignada porque era como, ¿cómo le va a hacer eso? Y bueno. ¿A vos qué te parece, Cele? O sea, no está, o sea, para mí no está bien, o sea, no me parece, o sea, cada quien hace como que dice, bueno, o sea, cada quien le puede gustar a alguien, todo, o sea, todo y no, pero o sea, hará, o sea, pero, o sea, es depende de lo que pase en la historia, porque tal vez es como que eran los tres cercanos, tal vez, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si los tres eran cercanos y primero el chico sale con otra y después se cortan y después sale con otra, es como que, ¿no? Pero, o sea, es depende de qué. Pero, o sea, para mí, a mí no me parece. Y, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo opina de este tema? ¿Puedo tirar una pregunta al aire? ¿Alguien te pasó? A mí nunca me pasó eso. Pero para mí no está tan mal, o sea, pobre chica que le debe doler eso, pero tampoco me parece que una persona no puede controlar de quién se enamora, y obviamente sí puedes controlar con quién salís o así, y si dejás tu amor correr libre, pero si ya terminaron, es como que no veo el mal de que después esté con la amiga, si la amiga está enamorada de él y él de la amiga, es como que... qué sé yo, se enamoraron, qué van a hacer. Pobrecita la otra que le duele, sí, pobre. Pero tampoco me parece que esté mal. No sé. Anju, ¿vos qué opinás de toda esta secuencia? O sea, ¿qué te parece bien, mal? Sí, no sé. No me parece ni bien ni mal, o sea, medio raro, pero... No sé, como que es raro. Para nosotros, una pregunta en general, a mí también, ¿no? ¿Qué sería la amistad? La amistad para mí... Es como un tipo de cariño, un tipo de amor, como de, no sé, un amor donde, no sé cómo explicarlo, pero donde estás con otra persona y como que cuando te alegras de estar con otra persona y a veces no, porque se pelea. Todo así, obviamente, como que para mí en una amistad siempre te vas a pelear, si no, es como que funciona. Como que en cualquier relación siempre te vas a pelear por distintas cosas que pasen en la vida, pero es como algo con una persona con la que te gusta estar y con la que la pasas bien y que... Porque no, mucha gente dice... Sí, cuando una verdadera amiga es la cuando te apoya. Y por ahí sí, tenés amistades que son más de que una se apoya en la otra. Y por ahí tenés amistades que son más de, no, solamente me junto para pasar un rato y para estar y para divertirme. Pero no es que nos apoyamos en todo y así. Para mí las dos cosas son amistades, son como distintas amistades. No sé, ¿qué dicen? Sí, bueno, como dijo Anju, y una cosa que había escuchado, que era... No, Anju no, perdón, Anti, perdón, me confundí, estaba pensando en otra cosa. Bueno, una cosa que había escuchado es que tu amiga, por ejemplo, vos... ganas que hacen un primer puesto, por ejemplo, ¿no? Y tu amiga festeja tus logros como si fueran de ella. O sea, te apoya y eso. Bueno, me parece que la amistad es tipo un vínculo para compartir y estar con tu amiga que te entiende, te ayuda, como dijo Anti, te apoya y todo eso. Para mí que es indicado tener una amistad. Para mí como que las amistades son un 50-50, no puedes tener una amistad solo. Bueno, sí, te puedes tener una amistad vos solo. Pero no es lo mismo tener una amistad que... No es sano tener una amistad que vos pones 90% y la otra persona te pone 10% de la amistad. O que vos le das mucha importancia a esa persona y la persona como que le importa muy poco lo que vos pensás sobre ella. O como que vos siempre estás como diciéndole, dale, vos podés, o lo vas a lograr. Y la persona cuando vos estás en un momento nervioso o en un momento... incómodo, un momento que estás débil, no está o está muy poco. Tienen que ser, para mí, tienen que ser una amistad mutua. Bueno, bueno, a mí me parece que hay muchos diferentes tipos de amigos. Los que te haces en... Yo voy a... Personalmente, voy a Trapecio y ahí tengo amigos. Estoy en la escuela y tengo otros amigos. Y tipo así, tenés amigos en diferentes lugares y con todos tenés una confianza diferente. No sé, en la escuela estás más tiempo capaz que en alguna otra actividad, porque en la escuela vas todos los días de la semana, 5 días seguidos. Y bueno, ¿ustedes qué piensan sobre eso, de los amigos de diferentes lugares? Bueno, de las amistades en la escuela, como que, es re piola ver los 5 días de la semana. Es como que, wow, o sea, veo una persona casi como, podría decirse que casi todos los días, pasan tiempo juntos, se ríen, disfrutan esos momentos, todo. Se pueden pelear todo, o sea, puede pasar cualquier cosa y lo que a mí más me gusta es como que los ves, o sea, como que ves a tus amigos como todos los días, es como ay, es como que parece como que vivieras en un mismo lugar y están esas personas como, y es re linda esa sensación. Y bueno, es como que eso es lo que más me gusta de tener amistades en la escuela. Y también como que no solo tal vez en mi curso o en mi año, también en los otros años como que te llevas bien con otro y es como si algún día un amigo o una amiga no viene, puedo estar con otros amigos desde otros cursos. Es como que parece que sentís que tal vez nunca está solo o sola, ¿viste? Como que es bueno eso. Y nada, y tener esas amistades con vínculos, todo es como ya es como que cuando los ves tenés como esa confianza, todo. No, es rarísimo. Para mí la escuela es un lugar donde lo principal son hacerse amigues, porque yo tengo, por lo menos en mi casa o así, yo siento que podría aprender en otros espacios o buscar otras formas de aprender o así, pero la escuela es un lugar donde se te abre tu mundo propio, como, o por lo menos para mí, fue el primer lugar donde tuve mi propio mundo, lejos de mis papás y de mi familia, como un lugar donde yo estaba sola y yo tenía que buscar mis propias amigues, tenía que llevarme bien o mal con los profes. Y la secundaria es todavía más así, porque en la primaria como que tenés un profe que es como el más, después por ahí tenés materias especiales o así, pero tenés como un profe que siempre está con vos y es como que te, no sé, como que te lleva más. Cambio acá, tenés un montón de profes y te tenés que ver cómo te llevas con los profes y no sé qué, si aprobás, si desaprobás, todo así. Y como que siento que los amigos de la escuela son mucho más de un lazo más fuerte. Y por ahí no es como, bueno, yo voy a, en mis amigos de la escuela me río todo el tiempo y estoy todo el tiempo pasándola re bien, así de fiesta. Pero son con los amigos que más estoy y es como una relación más fuerte que es más de ayudarse también y de apoyarse. Como eso, como que es más del día a día, de una relación fuerte, constante, que una relación que te ves cada 5 años pero la pasas re bien. Es como eso, como constante y fuerte. Y los amigos adultos. Y para mí, yo me llevo bien con personas que son más grandes que yo. Desde chica siempre conocí más chicos y chicas de que son más grandes que yo. Entonces, a mí como que lo que me servía era como que la aprender como de ellos. Porque como que ves, cuando una persona es más grande como que muestra su independencia. Todo. Entonces, yo cuando era más chica, yo las veía a chicas de sexto en mi primaria, yo las veía al ser independientes, todo, como que poder caminar o algo así, o poder manejarse solos, así. Entonces, gracias a eso, como al más o menos a los 7 años, empecé como a ser de a poco más independiente, más o menos, o 8. Y esto, como tener amigos más grandes, como que de chica era como, ay, tengo amigos más grandes, como que se siente re bien. Y ahora en la secundaria es como que los saludo, tengo algunos amigos acá en la escuela que son más grandes que yo, y los saludo así, y no nos juntamos todo el tiempo, pero me llevo bien con ellos, o con ellas, en mi modo. Y sigo como viendo ese tipo de independencia que tienen ellas, que son como, cada vez tienen más independencia, y al ver eso es como que me dan ganas de tener ese tipo de independencia. A pesar de ser más chica, entonces como que es depende. Esta es mi perspectiva de tener una amistad con gente más grande que vos. Esa es mi perspectiva. Tal vez algunos pueden tener como a sus mejores amigos como o por su papá, tu hermano o tu hermana o tu mamá. Entonces, sí, yo por ejemplo me llevo re bien con mi mamá, pero de ese tipo de series de madre e hija, algo así. Pero bueno, eso. Tipo cuando entré a esta secundaria fue muy lindo, porque en el principio como que te miraban diferente, como que veías y eran como gigantes. Y después cuando los conoces son como vos, como chicos que vienen a la escuela a estudiar y a estar con sus amigos. Y lo que me pasa a mí en mi familia, que los lazos son muy fuertes. Que mi mejor amiga es mi mamá, me pasa que puedo contarle todo con confianza, sin temor a que me rete, que me castigue. Y como que es re lindo tener eso. ¿Y ustedes tienen algún lazo así? Me gustaría agregar una cosa, que tipo, una de las cosas que más me gusta de mis amigos es que les puedo contar chismes y ellos me lo van a devolver. Tipo, un vínculo con las amistades, que tenés confianza y ellos te tienen confianza a vos para contarte, tipo, esas cosas que sabes que no se las, que saben que no se las vas a contar a nadie más, tipo. Y tipo, además te llegan los chismes así, ¿viste? Y es como, ¡wow! Como Pedrito salió con una de 18 años y Pedrito tiene 7. ¡Oh, no! Tipo, eso, ¿no? Y bueno, vos también le contás a los demás, pero ahí se tienen que enterar, chicos. A mí lo que me pasa con amigues adultes es que me es mucho más fácil tener amigues adultes que de mi edad. Es como que adultes, no tipo, porque eso, no tipo, no sé, de quinto año, sexto año, que eso me da tipo nervios, sino adultes tipo 40, 20 no, pero no sé cómo explicarlo, como adultos, tipo de la edad de mis papás y así. Me es mucho más fácil relacionarme con gente de esa edad que con pares míos, porque es como que me da más nervios y así desde muy chiquita. Y es como que, no sé, es re raro porque no, yo no digo, ay, sí, mi amigo tal que es de la edad de mis papás, porque es como amigo de mis papás, pero a la vez es mi amigo. Entonces es raro decir mi amigo y estoy hablando de mi amigo, pero tiene como 50 años, es como muy raro. Entonces, como, no sé, termino a veces diciéndole sí porque mi tío de corazón, así, pero no sé cómo decirle esas cosas. Y no sé, me es mucho más fácil charlar, porque cuando te ven como más chiquita, es más fácil hablar con alguien desde ese lugar de que, va, yo siento que si te equivocas, bueno, sos más chiquita que si estás con un par, que es como que se complica más todo, no sé cómo explicarlo. O al revés, cuando vos sos la grande y hay alguien más chiquito también. Pero cuando es como de alguien de tu misma edad, es como que da muchos nervios para mí. También a veces pasa cuando estás tipo caminando por ahí y o estás con tu papá y de repente aparece alguien y dice, ¡ay, hola! No sé qué. Y vos tipo, ¿qué mierda sos? Tipo, perdón, pero sí, como, ¿quién sos? No, no me hables, no me mires. Ah. Sí, total, yo te tenía upa, te cambiaba los pañales, yo tipo, no, no me toques, ¿quién eres? Te conozco cuando tenías 6 años, eras así de chiquitita. Pero yo no me acuerdo. Sí, a mí me pasó una situación parecida a lo que dice Luz, que de la nada un día estaba ahí jugando felizmente, era chica, y de repente viene una mujer y yo me quedé así con una carga, ¿quién sos? Y mis papás le hablaban así como tan normal. Y yo... Y mi mamá dijo, Cele, ¿la recordás? ¿Te recordás a ella? Ella te quería tanto. Y la mujer decía, sí, yo te conozco desde que naciste, todo. Y yo me quedé con una cara, y le dije, en vez de como, vieron, o sea, les dan vergüenza decir quién sos, yo le dije, en vez de decirle, no la conozco, no sé quién es, le dije en la cara, sí, y ella se quedó, oh. y pero bueno, ahora por suerte nos llevamos bien, pero yo era chica, así que no había tanto problema ahí, no sé, pero era como, Bueno, también a veces pasa que vos estás ahí y te da tipo vergüenza, como decirle, no me acuerdo de por qué le da, ay, sí, no sé qué, y vos tipo, sí, papá, ¿cómo mierda se llamaba esta persona? ¿Cómo se llama? Sí, ¿quién era? Cuando se van te pasa como decir, ¿quién era ese, mamá? ¿De dónde lo conoce? Tipo así le decís. Y sí, bueno, ahora vamos a ir cerrando porque estamos cerca de, o sea, de la terminación. ¿Querés? Bueno, vamos a saludar y volver a repetir nuestros nombres. Bueno, chau. Yo soy Lilú. Esa voz finita del comienzo y del final soy yo, Andina. Yo soy Anti. Chau. Yo soy Anjali. Nos vemos en el próximo programa. Y después, antes de decir mi nombre, obviamente, está Juan como operador, que puso buenas canciones, y Paloma que lo ayudó para operar. Y ellos se están despidiendo de ustedes. ¿Eh? Y también Milena, pero que ahora justo se fue, pero también seguramente debe mandar un saludo. Y obviamente yo, falto yo, obviamente, que soy la mejor. Selene. Pero Sele. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Yo soy Renata, nos vemos. Papas fritas. Algo. Radio Maple. Mapleres, raros, risa mucha, rayo misterioso, Radio Maple, raras menciones, mapleres, rulos, maraña, rotaciones, mañana, rabia mutante, radialistas más ruidosos, redacción rara, más Radio Maple. Radio Maple, la radio de la Escuela 788. La radio de la Escuela 788, Escuela de Arte. Radio Maple, una super radio que se enfoca mucho en el arte. La radio de la Escuela 788. ¡Ay, Radio Maple! Un espacio cómodo para contar lo que necesites y poder charlar de las cosas que te están pasando. Representada por estudiantes de la Escuela 788 de Arte, y lógicamente la radio también es de arte. Aquí damos opiniones, las escuchamos, discutimos, debatimos y encontramos una forma de convivir. Un lugar para compartir ideas y opiniones.